Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. ¿Cómo desarrollar el pensamiento positivo? Veíamos antes en los beneficios de pensar en positivo. Ahora quiero explicar cómo desarrollar el pensamiento positivo. Destilar buen humor es el primer paso para pensar en positivo. Ríete de todo lo que puedas reírte y mucho más. Busca la sonrisa de todo el mundo. Para ello tendrás que ir sonriendo por la vida. Así que sonríe a la vida. Tómate las cosas con buen humor y trata de contagiar a todo el mundo. No entres en provocaciones. No juegues a desafiar a nadie. Si huyes de los problemas, ellos huirán de ti. Sonrisas, sonrisas y más sonrisas. Disfruta del momento. Simplemente vive la vida y disfruta de cada pequeño momento. Si ya vas por la vida sonriendo, serás capaz de encontrar buenos pequeños momentos. Disfruta de cada uno de ellos. Si te quedas más tiempo con las buenas sensaciones, será más fácil que te quede un buen sabor en la boca. Soluciona los problemas de forma rápida, sin dejar que estropeen el resto del día. Contra lo que no puedes hacer, nada hagas. Todo pasa. Recuerda que el tiempo pasa y si sabemos relativizar las cosas, nos damos cuenta de que lo que antes tenía mucha importancia, hoy ya no la tiene. Así que lo importante es saber dar a cada cosa su espacio y su tiempo. Saber dejar pasar los problemas o las emociones negativas es un paso vital para pensar en positivo. Aceptar que tenemos problemas o nos pasan cosas que no nos gustan. Ese es el paso necesario, vivir el problema, tratar de solucionarlo y si no se puede, aceptarlo lo mejor posible. Ser agradecido también. A menudo las cosas positivas que nos pasan no son gracias a nosotros, sino a otras personas o a las mismas circunstancias que lo han propiciado sin que tengamos que hacer nada. Ser agradecido es otro de los pasos básicos para pensar en positivo. Darse cuenta de que hay gente que es amable, que hace cosas por los demás, que simplemente hace bien su trabajo es algo que nos hace ver a los demás mejor. No todo el mundo es malo ni incompetente. Controlar tus miedos. Pensar en positivo te ayudará a controlar tus propios miedos, pero trabajar para superar esos temores que todos tenemos te ayudará a cultivar el pensamiento positivo en todas sus vertientes. Ser capaz de pensar en positivo sobre uno mismo es un buen modo de subir la autoestima y por ello de vivir la vida con plenitud y felicidad. Al final de eso se trata y lo que todos buscamos es la forma de vivir feliz. El problema es que muchos esperan que la felicidad sea algo que llegue de forma muy ruidosa y que gire por completo nuestra vida. Eso es algo que rara vez ocurre. La felicidad está dentro de cada uno de nosotros. Otros la llaman paz interior.